alegría, qué alegría. Ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar. Este es el momento de Car de Castillo y su columna de Cultura Bizarra Argentina. Mamá, cortaste toda la luz. Casos confirmados de coronavirus, uno en estudio. Mientras vamos directamente en un tobogán hacia el apocalipsis, recibimos a la compañera Candela Castillo. Aplauso largo para ti. Cuando dijiste acá en el estudio, dije, ¿cómo acá? Acá, sí, yo ya acá. Me estaba yendo, menos mal que traje barbijo porque no lo toleré. Dos casos confirmados, Martín y yo. Sí, sí. Y Aldana en estudio. En estudio. Yo estoy, claro. sí, en observación. Por me eso siento. Los Tony. Tienen acá adentro. No salimos. Claro. Por lo menos tenemos aire acondicionado. Por lo menos. Piantoni del otro lado, protegido. Nos hace señas. Piantoni protegido. Les va disponiendo, viste, media luna o algo que vayan comiendo. Va pasando, de puerta a puerta. Pasa un termo. ¿Cómo estás, Candela? Bien, todo bien. Acá mucho mejor. El aire, ¿viste? Está hermoso. Esta es la temperatura que tendría que ser. 24, como decía nuestro expresidente. Sí. Constante y fresco. 0 grado, ni frío ni calor. Exacto. Sería la lógica. Traigo un caso, me parece muy importante, después de lo que venían hablando con usted, digo, qué mejor que hablar de alguien totalmente anticapitalista, totalmente claro. Anti las apariencias. Sí. Aparte con todo este tema de los casos de mujeres que están sucediendo, alguien que defienda a la mujer como... Disruptiva. Claro. Revolucionaria. Alguien que dice lo que hay que decir. Sí. Que es la señora Mariana Nanis. Uf, tremendo. Quiero aplaudir. Las manos van solas, chocan solas, sí. Mariana Nanis es un gran personaje... que nadie sabe cómo llegó ni a dónde. Está bien, sí, estaba casada con Canigia, listo. Nadie sabe después más que eso de cómo logró tanto. Vamos a empezar de forma cronológica. Ahora está siendo muy llamada últimamente por un divorcio inminente. En ciernes. Sí, qué pobre, ¿viste? Cuando se entera de repente que el otro se fue a México a casarse. Está de jirafa en otro se país. Se fue a hacer un ritual maya para comprometerse. ¿En serio? ¿Hizo ritual maya? Ritual maya. Sí, el pájaro se hizo un ritual maya para comprometerse. Imagínate que va a hacer casamiento. Uf. Se casamiento es a Egipto, vaya a saber lo que hace. Va a administrar distinto las drogas, visitar al psiquiatra. Pero bueno, vamos a comenzar con esta muchacha, Mariana Nanis, casada con Claudio Pájaro Canigia. Sí. 3 hijos... Axel Kevin Axel y los Kevin. Mellizos Alexander y Kevin. Charlotte. Aparte pusiste Axel Kevin a uno y Alexander al otro. Sí, es como... Mirá que hay un montón de nombres. No, y la tercera nombre de postre. No da. Charlotte, sí, Charlotte. Es verdad. Pero viste que... Qué rico un Charlotte. ahora que acá está fresco. Con crema de Canigia. Así que vamos a escuchar un poquito la presentación de ella misma sobre ella. A ver. Mariana Nanis es una mujer que se casó con un jugador de fútbol que se llama Claudio Canigia, que jugó en la época de Maradona. He vivido en Inglaterra, he vivido en Italia. O sea, Italia me gusta mucho, pero para vivir y vivir tranquilo y seguro, Marbella. En casa tengo un cocinero, tengo un chofer, que también hace de seguridad. Sí. Que te da una patada y te arranca la cabeza. Unos 2, 3, 4 personas trabajan para mí. Porque Marbella es seguro, con uno de esos te basta. Exacto. Sí. Si venís acá ya necesitas 4 que te vuelen la cabeza, ¿viste? Porque es distinto. Aparte me gustaba, porque hablaba... Recién hablaban de todo el tema de por qué Europa es mejor y todo. Bueno, esta mujer te reivindica. Exactamente, aparte, el primer mundo, claro, la seguridad, sí, ¿no? La estabilidad. Recorrió todos lados y se dio cuenta que Marbella es el único lugar seguro. Es un lugarón también, ¿eh? Está lindo. Yo creo Marbella. Que hay que averiguar cómo irse a Marbella. Encima todo en tercera persona. Y viste cuando Candela te habla de la nani y siempre hay que respetar. ¿Hay coronavirus en Marbella? No, ahí no llega. Porque ahí vamos. Es como... No, viste, el dengue tampoco, viste, decís esas cosas así. Enfermedades de pobres, eso no. Eso de tercer mundista. Sí, olvídate. El coronavirus viene de China. ¿Hay algo más triste que un chino? No. No viene de Japón ni viene de otro lugar asiático. Viene de China. El lugar donde se viste mal y se mete y se colan en las filas, en los lugares sopa donde de la gente bien queremos hacer fila. No. Si yo me quiero sacar una foto, viene un chino con toda la familia, se saca una foto adelante. Por eso tienen coronavirus. Exacto. Y lo dije. Se tenía que decir. Claro, y se dijo. Alguien lo tenía que decir. Bueno, vamos a presentar a los hijos de la Nanis. Uh-huh. Así con este bello audio que ella los va a describir también. La relación que tengo con mis hijos es muy divertida, muy buena. A veces los agarro y les digo, vámonos a Madrid. Bueno, ¿qué llevamos? Nada, no llevamos nada. Compramos todo y nos divertimos. Axel es mi hijo, es un chico muy pintor. Déjame pintar tranquilo. Me parece que me estás echando. Ya te lo dije. Déjame tranquilo. Bueno, dale, te dejo. Chao. Charlotte y Alexander son gemelos, tienen 16. Charlotte es living la vida loca. Charlotte es living la vida loca. Nos llegan fotos de cómo están disfrutando la columna de Candela Castillo. Pelo pincho, calor, miren esto. A ver. Nuestro compañero Ariel Fichera. Eso es living la vida loca. Eso es living. Ariel Fichera, lo más parecido a Charlotte Canigia que tenemos. No, pero por favor. Eso es una persona de bien. Exactamente. Alguien que puede estar esta hora en una pelo pincho. Aplausos para él. Aplausos para él. Compañera. Pero bueno, ¿ustedes piensan que todo esto es maravilloso? No, sí, no. No es maravilloso. Porque es muy difícil ser la mujer de un futbolista como ella les pone acá. Sacrificio. Por favor. Es difícil ser mujer de jugador de muy fútbol. Difícil. No es fácil. Claro. Soy caprichosa y hago lo que quiero. Mi marido le he gastado mucha plata. Pobre marido. Le habré gastado, no sé, 5 millones. ¡Epa! En ropa. ¿Qué es lo que me gusta de mi vida? Que no tengo vicios. No tomo nada de alcohol, soy abstemia. Un hombre borracho está bien, te lo puedes soportar, pero una mujer borracha es impresentable. ¿Nunca viste una mujer borracha? Has visto, ¿no? ¿Qué te parece? ¿No te parece peor que un hombre borracho una mujer? Ahí está, el género, ¿no? La conciencia. Ahí está, muy marcado el discurso para el 8 de marzo. Sí. Yo lo veo ahí. Aparte está lindo que ella diga, no tengo ningún vicio, pero gasta 5 millones en ropa. Ropa. Pues decís, ajá, no tenés ninguno, para nada. Ella cree que vicio es falopa. No, hay otras cosas también. Y bueno, y no toma, no por tema de salud, sino porque queda horrible. Ojo, investigándola me enteré que desayuna Coca Light. Ajá. Sí, pero no tiene ningún vicio. Ninguno. No es ninguno. ¿Qué se piensan ustedes? Pero bueno, a mí me gustó escucharla porque dio muchas definiciones para tener en cuenta. La mujer de hoy como que tendría que tomar nota de lo que tiene que hacer una mujer para tener un marido con plata. Mabel, okay. Agarraste el anotador. Claro, por anotador, favor. Anotador, lapicera. Muchachos, están en la pelopincho. Ah, también, anota lo que querés buscar hoy si salís. ¿Tu marido te parece que siempre fue fiel? Mi marido es un hombre. Silencio. Yo tenés una mujer que se levanta a la mañana y se levanta con un camisón de la Perla, largo por el piso, con encajes, y está acostumbrado a eso. Es difícil que se acostumbre a algo que sea burdo, algo que sea de bajo clase social o que no tenga elegancia. ¡Qué silencio! Confusión total. ¿Ves? Yo por eso siempre trato de... Yo me levanto con camisón el sabillé, claro. A lo sumo una bata de seda. Yo me levanto una hora antes para que, viste, para arreglarme y después me tiro de nuevo y ay, qué fresca que levanté. Sí. Es esa idea. Es ¿no? lo que hace cualquier mujer de bien todas las mañanas, a ver. Sí, ¿no? ¿Quién no se levanta una hora antes para te pegas una maquillada? Y pero porque no se puede, claro. Sino, no se puede convivir. El hombre no puede ir con algo burdo, porque siempre busca el buen nivel. Todo lo que está enarbolando, pronunciando Mariana Nanis, está en función del hombre, ¿no? Sí. Es imposible o es de mal gusto de una mujer borracha para un hombre, hay que estar bien presentable a la mañana para un hombre, ¿no? Tiene como esa conducta de servicio hacia el macho. Y ahora van a escuchar, la acompañó a Charlotte a comprar un disfraz para Halloween. Sí. En una serie que ella... No hacía falta. Era un reality que se llamaba Mujeres Ricas en España y hermoso. Ella era uno de los personajes. Parece también un tag de porno. Mujeres ricas. Tal cual. No, ella decía que no era tan rica. Sí, en un momento dice, pues, no tenemos... En un momento le dicen, ¿vos te considerás una mujer rica? No, dice. Yo acá no tengo pista de aterrizaje. Claro. Como en el Anillaco. ¿Cómo vas a ser una mujer rica si no tenés pista de aterrizaje? Claro, ¿pero escucha, qué me estás preguntando, el papa querido? Papá puede poner un helicóptero y yo no. Yo no. Yo no, para poder comprar. Yo no. Bueno, acá la acompaña a comprar un vestido, una lencería, y se sorprende. ¿Por qué? Ah, ya van a escuchar. ¿Las gordas compran? ¿Sí? Pues sí, porque ¿sí? necesitan sentirse sexy todavía más. Hay disfraces para normales y hay disfraces para gorditos. Hay ropa erótica paranormales y hay ropa erótica. Yo no sé si paranormal lo hice como algo de fantasma o algo. Paranormales, claro. Ah, sexo con espectros. Esto está todo mal lo que está diciendo esta mujer. ¿Cómo? ¿Paranormal? Y para gorditas. Ah, y sí. No me aparte, quiero. El para gorditas como que lo dice desde una posición política. Para ella se acomodó. Claro, sí, como sí. Que ella dice, mirá, lo dije. Es correcto. Suave, soft. Claro, gordita. Pero aparte decís, claro, con razón después la hija piró y se operó toda. Tenés pobre, un mandato interesante. La quiero abrazar, pobre, pobre no, solcito. Encima todo ese segmento tiene, es como, digo, no podía... Lo dejaba todo prácticamente, porque era fantástico. Todo lo que tiraba, viste, en un momento la hija se quería comprar el caño para bailar, para armar la pieza. Y la madre dice, pues ya tenés uno. Bueno, pero para hacer con mis amigas. Y, pero tus amigas son todas gordas. ¿Cuánto aguanta el caño? Le pregunta no. La vendedora le dice, 150 kilos. Ah, por ahí anda bien. ¡No! ¡Señora! Tienen una charla divina, les recomiendo... Pero bueno, también le preocupa un poco la alimentación de su hija, porque, claro, viste, se puede desbandar la niña. Tiene sus comentarios, en un momento estaban sentados y Mariana Nanis dijo esto. Charlotte sí, pero tiene que crecer a lo alto, no a lo ancho, ¿eh? Ojo, no, ojo Charlotte. Estoy y empezando además, a compadecer a Charlotte, yo no sabía de todo y además esto. Tiene un look un poco complicado Charlotte. Que también lo explica la madre. A ver. No tiene un good looking, tiene un looking bueno, looking. Mal looking. Pero a ella le gusta de repente vestirse muy minifalda, muy plan putón. Silo. Silo, Mariana, trola. Plan putón. La palabra plan putón. Trola. A mí me gustaría que haya tiendas de ropa que pusieran... Sí, el plan putón. 12 cuotas. Me encantaría. Sí, ahora 12. Sea tipo hola, plutón, ¿qué tal? ¿Viste cómo...? Sí. ¿Tenés alguna pollera así como, cómo te digo, así... putón. Plan putón. Me quiero... Hoy salgamos, plan putón. Me encanta. Día de ropa plan putón. Hashtag. Así que, bueno, por lo menos está flaca y puede salir plan putón. Porque sí. Ya veo que la choquea. Si hay alguna gordita que quiera salir en plan putón. Pero igual, ella sabía y tenía toda la fe de que Charlotte iba a llegar muy lejos. Iba a lograr. Sí. A mí me gusta el lujo. Mato por el lujo, amo el lujo, a mí me encanta vivir en el lujo. Tu hija está empezando a trabajar también. Charlotte lo que va a hacer es otra cosa, va a ir a Hollywood. O sea, va a ser actriz. Bueno, a Hollywood no llegó. Es una psicópata. A Hollywood no llegó, pero llegó a Marcelo Tinelli. Charlotte. Sí, bueno, es el Hollywood es que tenemos nuestro, acá. Claro. Sí. Que, claro, por cierto, Marcelo Tinelli descartó, aclaró muy enojado que no tiene coronavirus. Había rumores de que sí. Marcelo Tinelli tenía coronavirus y él dijo, váyase a la concha de su madre. No, Tinelli no tengo coronavirus. Mamá, no tengo coronavirus, basta. Pobrecito. Pobre. Además, siempre... un montón de millones tiene coronavirus. No. Eso no está bien. ¿Qué pasa? Otra cosa que no está bien es cómo la trataron a la nanis en el bailando. Ella acompañando a su hija en sus sueños. ¿Qué le pasó? Y la maltrataban porque la sacaban, no la dejaban ensayar. Pero ella quería ir a Marbella. Claro. ¿Y qué voy a ensayar? A despejarse. Yo ensayo allá. Y decían, no, pero necesitas... Pero bueno, empezó a bardear un poco el país, Mariana Nanis. Y salió Cristianú. ¡Cristianú! ¡Cristianú! Un día podemos hacer columna de Cristianú. Por supuesto. Y de, ¿sabes quién se me está ocurriendo ahora? El cocinero ese Nino Dolce, ¿era? Nino Dolce. Dolce. Se rompió la cabeza contra la pared un día en Gran Hermano. Momentazo. Nino Ustedes Dolce. Veían Ocupas, ¿no? Sí, sí. Bueno, es el hermano de Chiqui, de Ocupas. Claro. Es un dato fuerte ese. Yo lo dejé, empecé a verlo, Ocupas, y en la escena de la violación medio que quedé traumada y me está costando volver. Ah, bueno, bien, pero... Me está costando. Pero bueno, volviendo a Cristianú, cosas importantes, cosas reales de la televisión. Tuvo ahí un encontronazo y ella le dijo lo que la gente tenía que decirle a Cristianú. Es buenísima la Argentina, porque nos basurean y nos bombardean como esta mujer que viene de Europa, que la respeto como persona y nada más. Pero vos sabés lo que nos sos, querido. Nada vos sos un resentido social, no, porque totalmente. Yo vengo de Europa. Sos un resentido, ¿entendés? Está muy bien. Resentido social. Lo yo dijo. Voy a empezar a decirlo. Insultás. Cuando te baten la justa, te baten la justa. ¿Qué sé yo? Sí, sí. Y es un resentido. La ganó, claramente. Si fuera una batalla de gallos, o sea, nada, Mariana Nanis. Y saqué porque era bastante más larga. Lo trataba de paseador de perro. No, ¿cómo no? Era como, claro, para no conocía era, nada. Pero le dijo insultazo. Que era un paseador de perro. Me encanta el paseador de perro como insulto. Sí. También la estuve viendo en PH, que no puse nada, pero... estaba con Patricia Bullrich en la mesa y ella dice, no, no salgo del hotel porque me chorean. Claro. Entonces Andy le dice, bueno, decíselo a la ministra que está acá al lado tuyo. Claro. Y ella le dice, no puedo salir. Hay un papel así que dice, si sale no salga con el pasaporte, con la billetera. Yo así no puedo salir, le dice. Ahí aprendí lo de la mujer borracha, ¿no? Claro. Claro. Ahí me parece no que se inspiró. No queda lindo, querido. No, no queda bueno. Para mí no sabía igual si era una mujer, viste que María Nani con esa cosa tiene que ser rubia, lacia. Exacto, sí. Claro. Se cruza conmigo y dice, finita, ¿qué es esto? Finita. Gordita, morocha, me miraría a mí y saldría corriendo. Bueno, tiene frases muy lindas con bolivianas también. Me imagino. No, estuve encontrando sí. cosas lindas, si así pero... trata un paseador de perro, me imagino que todo... Hice una selección. ¿Qué pasa? Se termina el amor. No sé si había amor entre Nanis y Canigia, pero sí. se termina públicamente. Y se enteran públicamente porque él empieza a salir con una muchacha de 26 añetes, Sofía. Muy joven. Pero que se ve que es mucho más tranquila, pero todavía no ha salido a hablar como ha salido esta criatura. Y tiene, podríamos decir que hay tres etapas. ¿Vieron que hay como seis a veces que te dicen en la aceptación de algo? Sí. Uh-huh. Bueno, ya tiene tres etapas. Primero es culpar a la nueva novia del ex. Todavía no tiene los papeles de divorcio. El segundo nivel es pasurearlo a él. Mira, si no, vamos explicando los niveles y la escuchamos. Etapa uno, sí. Me la agarro con la que está saliendo con mi ex. Te odio. Tiene la p***, te voy a arrancar todos los pelos que tiene encima de la cabeza por haberte metido con un tipo casado. Bien. Esto creo que se condice muy bien. Es muy coherente con lo que decía al principio de la mujer de clase que se levanta con el camisón de encaje. Y la cosa burda no va en la vida de Mariana Nani. Aparte la escuchás a ella hablar y decís, esta mujer jamás será burda. Esta mujer estudió en las mejores universidades del mundo. No, y no sabes lo lindo, ahora vamos a ver la etapa 2, donde ya se la agarra, claro, el tipo, la mina no le contestó, no le siguió el juego, se la agarra con él. Ahora voy a salir con todos los jugadores de fútbol que se me salga por la puta concha. Voy a sacar 250.000 fotos y las voy a colgar en todos lados y te voy a hacer quedar como un puto cornudo, como me estás haciendo quedar a mi perro de puta. Oh, aparte lo lindo es que lo que te das cuenta es que le afecta más ser cornuda que todo lo demás. Es como, me dijiste a mí, voy a salir con todos los jugadores. Claro. Aparte una linda cantidad de insultos. Plan putona, ¿no? Plan putona. Plan putona. Salía plan putona la Nani. No, pero aparte es muy, muy lindo. Viste, decís, qué lindo recibir un mensaje de esta mujer. Qué bueno. Además se nota la bronca en los dientes apretados. Sí. Hijo de puta, voy a salir con todos los jugadores de fútbol. Aparte otra vez reivindicando el papel de la mujer, viste, como... Sí. Ella no siempre tiene vicios, Lucas, no sé de qué hablar. No tiene vicios, plan putona. Y por último tenemos su última etapa, que es voy a lo de Susana y descargo. Y descargo como una mujer de bien. Como sentarme en un sillón que, y lo que voy a toda mujer pura, todo, blanca. De rubia a rubia. De familia. Sí, hablamos de rubia a rubia con poco lenguaje, nos comunicamos soltar bien. Ahí, uf, que vaya todo. Le di la oportunidad de salvarlo nuevamente, pero él no aceptó salvarse, por eso hizo todas las cosas que hizo mal. ¿Ven? Hermosa. Después de esos audios, ella confesó que lo quiso salvar. Lo quiso sacar de las drogas. Porque después... Había el una parte muy poco clara de que empieza a decir que las drogas, sí, la droga y la droga. No sé cuántas veces dijo droga. Y dije, no, ya me cansó a mí. No le traje ese fragmento. ¡Droga, droga! Y dice, droga. Y la chica lo droga. Que lo tenía así porque lo droga. Ay, que encuentre la paz. ¿De qué otra manera puedes dejar a Mariana Nanis que no sea estando perdido por la droga? Uh-huh. Si no, no hay excusa. Para, no te puedes perder a Mariana Nanis. No puedes separarte. Uno no se separa, no se la deja a Mariana Nanis. No es una persona a la que se la deja. Te levantas a la mañana. A camisón de encaje. Claro. Aparte, pobre él, acostumbrado al camisón de encaje, y de repente se levanta con una plan putona. Claro, se, no. Un bajón. Con la gaña, es horrible. Sí, con todo el ritual maya ese. Sí. Y creo que dejé una reflexión, puede a ser. A ver, Lupa, al final. ¿Quién te parece más sexy? ¿Menem o de la Rúa? Uf. De la Rúa me parece más serio. Méndez me divierte más. Me parece Méndez. Que llega arriba a la casa presidencial a Olivos y Ferrari. ¿Entendés? Tiene más onda, es divino. Aparte es más fashion. Ahí va. Ahí está, vamos con la definición. Es una preguntaza para mí. ¿A ustedes qué les parece? No podés ni elegir. Sí, es como. No se puede. Aunque, no, aunque la Ferrari, viste lo que decía. Ella, ey, no está mal, guarda. Guarda que. Más onda tenía seguro. Sí, sí. Más rock tenía. Sí. De la Rúa, con esa cara de no sé dónde cualquier estoy. Cualquier cosa tiene más movimiento. Yo tengo una tortuga que a De la Rúa sí, lo pasa. Sí, es más despierto. Sí, hay sí. una foto de Carlos Saúl con los Rolling, parado en la Quinta de Olivos, todos con trajes de colores divina. Yo amo la foto de él jugando al básquet. Con todo el traje, con todo sí, el coso. Sí, es sí, como, sí. es un umpalumpa jugando al básquet. 90. Es hermoso. Grande la Castillo. Señores, así un que... ser grande. Sí. Recibirte. Me encanta esta nueva mirada del feminismo que estás aportando. Es que está bueno, yo creo que... Yo creo que hay que ser un poco más abiertas, ¿no? Porque estamos muy enojadas nosotras. Muy y a mí el 8 parece hay que con un cartel un de la nariz. Sí. Que tal relajarse cual. Un poco, ¿no? El 8 vamos Jesuí, ahí todas con lo de la Mariana nariz. Mariana Nani. Exacto. Así que bueno, yo para retirarme le dije, mira, hay dos canciones, le dije a Seba. Sí. Una que es, que se llama No puedes parar este fuego, que me parecía que era no Mariana Nanis. No puedes parar este fuego. Mm. Es Mariana Nanis. Es muy Mariana. Lindo título. Sí. Es una canción igual yankee, la chica. No tiene nada que ver con Mariana Nanis, pero me gustaba el tema de no lo puedes parar. Sí. Y le dije, pero también hay otra cosa que está muy de roncha, muy de moda. Uh-huh. Que es la cumbia del coronavirus. Le dije, elegí lo que vos quieras. Y a ver qué eligió el sommelier musical. Por supuesto. Dos casos confirmados, uno en estudio y no somos nosotros. Candela Castillo, hasta la semana que viene. Gracias, gracias, gracias, gracias. Coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo, amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Y este es el rey de las cumbias virales. Lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus. Pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus. No se toquen la cara, evítenlo, amigos. Coronavirus, coronavirus. Usen desinfectante, ese es muy efectivo.